La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos, visita mejor dicho, la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud y educación del Defensor del Pueblo de la Nación. Y esta vez estamos con un tema relacionado más con el área de educación y con el área de formación, donde se han presentado denuncias por el pago de la carrera para ser despachante de aduanas, de los exámenes finales de la carrera para ser despachante de aduana, donde hay un incremento considerado abusivo por los denunciantes. Entonces la Defensoría tomó intervención. Quiero que Mónica nos cuente un poco cómo llegó este caso y un poco la evaluación que hizo el área, el estudio que hizo el área para determinar cuáles serían más o menos los costos aplicados y cuál fue el costo que aplicó la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, nosotros empezamos a recibir vía mail y después por carta también algunas quejas vinculadas con el incremento de un monto que debían abonar quienes habían cursado las carreras de despachante de aduana y apoderados generales de despachantes de aduana y agentes de transporte aduanero y sus respectivos apoderados generales, dado que decían que de un monto de 200 pesos que debían abonar para rendir ese examen, había pasado a 12.000 pesos en el primer caso, en el de despachante, y al de agente de 10.000 pesos. La verdad que nos llamó muchísimo la atención, pero buscamos la resolución general que ellos mencionaban, que es la 3710, que fue publicada en el boletín oficial, o sea que no había ninguna duda que lo que nos estaban denunciando era cierto. El primer paso que nosotros siempre damos es darle lugar a la administración, poner en conocimiento estas quejas, hacerle algunas preguntas. Y bueno, esta respuesta se vino demorando. Cuando nos contestan, no nos contestan en forma suficiente, cosa que nosotros notamos. De todas maneras, también es obligación nuestra poner en conocimiento de las personas interesadas la respuesta de la AFIP. Y básicamente la respuesta decía: el código aduanero exige solvencia para aquellas personas que vayan a realizar estas actividades. ¿Qué pasa? El tema es que este monto antes era de 200 pesos desde el año 92, exactamente. Es decir, no se había ajustado del año 92 y se ajusta de un momento para otro de 200 a 12.000. Exactamente, con lo cual habían pasado 23 años, la negligencia o la pereza de la administración, ahora debían pagarla las personas que, habiendo concluido sus estudios, tenían que ir a pagar eso para dar los exámenes. Entonces, ¿qué hicimos? Ante tal respuesta, nosotros insistimos ante la Administración Federal para que nos contestara los puntos que, a nuestro criterio, no eran suficientes. La Administración no nos contestó. La verdad que lo hemos reclamado por todas las vías que utilizamos siempre, las vías formales y las vías informales, que a veces nos dan resultado mucho más rápido. Nos conectamos con la gente, le preguntamos qué pasa, por qué no aceleran la respuesta. Pero en el interín también hicimos un estudio en el ámbito de esta institución con los especialistas que nosotros tenemos para ver cuánto hubiera sido el monto ajustado con algunos criterios elegidos así al azar, pero que nos afectan a todos. Por ejemplo, si ese monto del año 92 de 200 pesos se hubiera ajustado de acuerdo con el salario mínimo vital y móvil, la cifra actual sería de 4.400 pesos. Es decir, ese derecho de examen podía haber sido de 4.400 pesos. En un segundo paneo, se tomó como variable el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Y esto nos muestra una cifra que hubiera alcanzado los 648 pesos. Y en tercer lugar, se ajustó con la vedette que tenemos nosotros acá, que es el dólar estadounidense. Y en ese caso, con la fuente también era el Banco de la Nación Argentina. Esto es cotización de la moneda a nivel oficial, tipo vendedor, al último día hábil de cada año. Y esto nos daba 1.720 pesos con 30 centavos. Entonces, al ver este tema de la falta de respuesta, al ver la inquietud de las personas que han culminado sus estudios y no pueden obtener este título, y esa exorbitancia, sin que hubiese una gradualidad, a todas luces esta norma resultaba o resulta injusta, porque obviamente está vigente. Concluidos todas estas etapas que comenté antes, dictamos un exhorto para que la Administración, es decir, la AFIP, considere la revisión y modificación de la resolución general que había dictado y que había sido publicada también en el boletín oficial, a los efectos de reconsiderar estos montos y buscarles una solución. Sí, sí, sí. Es decir, la verdad que no tuvimos otro mecanismo. Nos hubiera gustado que la Administración nos contestara, la verdad, estamos resolviendo tal y cual recurso, pasa tal cosa, no sé. Pero con la sola mención de la exigencia del Código Aduanero, no se salva este salto tan enorme que en 23 años no se actualizó y de pronto este grupo de gente que queda atrapada debe afrontar estas cifras que supongo que muchos no deben poder. Y en función de eso hemos tratado de dar una respuesta. Además, si alguien era solvente el año pasado pagando 200, ¿por qué hoy es insolvente pagando 9.000 o 4.000? Claro. Argumentos para sostener la postura hay un montón. Y no se necesita ser letrado ni nada por el estilo. Simplemente el sentido común. Sentido común que en este caso parece no haber sido parámetro utilizado. Te agradecemos mucho, Mónica del Cerro, doctora Mónica del Cerro, del Área de Salud y Educación del Defensor del Pueblo de la Nación. Gracias a vos, Fernando. Conozcamos todos los derechos humanos. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con la licenciada Liliana Aguiar, que es la defensora de la comunidad universitaria de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, con quien quiero que nos cuente un poco y con quien vamos a hablar y nos va a contar cómo se desarrolla su trabajo, qué es lo que hace la defensora de la comunidad universitaria. ¿Cómo le va, licenciada Ayala? ¿Cómo están ustedes? Cuéntenos un poco de su trabajo, licenciada. Bueno, la Defensoría de la Comunidad Universitaria trabaja en función de los cuatro claustros de la universidad. Uh-huh. No es solo defensora de los estudiantes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En realidad lo que intenta es mediar en todos aquellos casos que pudiera haber algún tipo de inequidad, de injusticia, de mala aplicación de la norma. Como usted sabe, las universidades es una institución muy reglada, muy normada, pero bueno, al mismo tiempo tiene muchas facultades, muchos espacios, y a veces las comunicaciones entre las personas no es la mejor. Entonces, la Defensoría fundamentalmente tiene que defender los derechos, aún los difusos, de toda la comunidad universitaria. Y por ello tenemos presentaciones de los cuatro claustros. Uh-huh. Hay mucha presentación de docentes, muchas veces tiene que ver con justamente eso que yo decía, una aplicación inequitativa de la normativa, tanto en la cuestión de concursos docentes o las designaciones interinas. Nosotros no intervenimos en ningún momento cuando hay una evaluación académica, porque obviamente no somos especialistas en cada una de las áreas. Claro, no puede decir si hay un 4, un 2, un 6. Absolutamente. No tiene nada que ver. Ni para los docentes, ni para los estudiantes. Sí, sí. Pero sí, nuestra intención central es esto. En una comunidad tan compleja como la Universidad Nacional de Córdoba, en principio tiene más de 110.000 estudiantes, tratar de que las relaciones interpersonales sean las mejores posibles, que el clima de trabajo, que el clima productivo en lo intelectual, en la producción de relaciones con la comunidad, en lo académico, sea el mejor, para justamente permitir que la universidad sea un espacio de producción interesante. Pero además nos parece muy importante ir eliminando todos estos resabios que quedan siempre en la sociedad y también, por lo tanto, en la universidad, de discriminación de cualquier tipo, de maltrato, de no reconocimiento de las cualidades de cada uno. Entonces, hay una serie de temas muy importantes donde a veces una mediación, a veces un diálogo, a veces un preguntar, un pedir informes, resuelven de una forma no judicializable, no violenta, para decirlo de alguna manera, sí, sí. Este tipo de problemas, ¿no? Que si uno los deja pasar pueden ser problemas muy graves, y si uno los toma en su comienzo, en general tienen mejor resolución. Liliana, ¿cómo llega usted a ser defensora? ¿Con quién le elige? ¿Qué carrera había hecho usted anteriormente dentro de la universidad? Bueno, no hay ninguna carrera para ser defensora. Sí, no, ni no. Carrera particular. Carrera yo he sido precar, sí. Decana de la Facultad de Filosofía, uh-huh. He sido directora de la Escuela de Comercio Manuel Belgrano, que es una escuela de nivel medio, tipo la Pellegrini de Buenos Aires, digamos. Dependiente de la universidad, que los chicos después... Dependiente de la universidad, por supuesto. O sea, en general yo entiendo que algunos años de gestión hace falta, y en realidad lo que uno, para mí, y lo que cuido muy especialmente, es tener autoridad moral, autoridad ética, porque uno no tiene poder resolutivo. Yo no puedo resolver que la norma sea de esta manera o que se aplique de tal forma. Lo que puedo hacer es recomendar, y en la medida en que uno mantenga esto de la prudencia, del estudio pormenorizado de los casos, del trabajo así muy muy personal, consigue que su voz se oiga y que tenga importancia en las autoridades de la universidad en general y de las facultades en particular, ¿no? Le agradecemos mucho, licenciada Liliana Aguiar. Bueno, felicitaciones y muy buena tarea para usted. No, le agradezco mucho el llamado. Hasta luego. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. La lucha contra la trata de personas no depende únicamente de la aplicación de la ley. En declaraciones en víspera del Día Mundial de la Trata con las Personas, la experta en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, María Gracia Jean Marinaro, llamó a realizar cambios radicales en las políticas y percepciones relacionadas con este tema. La relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, recuerda a los gobiernos del mundo que la lucha contra la trata no depende únicamente de la aplicación de la ley. Hoy en día debemos considerarla como un problema económico y social vinculado a las tendencias mundiales, incluida la migración.